felices por tus celos, me voy. Porque escuchar tus discusiones ya no puedo, me voy. Me he dado cuenta que yo ya no te intereso, me voy. Porque mi amor tú lo has tomado como un juego, me voy. Por eso me voy. Así no puedo demostrarte que te quiero. Por eso me voy. Te has olvidado de lo mucho que te quiero. Por eso me voy. Porque tus besos son tan fríos con mi amor. Por eso me voy. Y si no cambias, no me busques, por favor.